Tardaste tanto en llegar que acumulé mis misterios, millones de versos y voces, millones de desconsuelos. Tardaste tanto en llegar que fracturaba tu imagen para esparcirte en cada parte de una impaciencia mortal. Nosotros construimos sin ambages un homenaje al corazón y en un segundo su sobra se perdió. Tardaste tanto en llegar, tardaste tanto, que mi canto estaba mudo, que mi canto estaba intacto, que mi canto estaba mudo, que mi canto estaba intacto. Te he hablado tanto en mis sueños, seducciones y romances. Mi deseo entregó en tu deseo todo el mal y sus tempestades, y en mis delirios susurro a tus poros tan abiertos, esperanza cumplida, te quiero amar. Tardaste tanto en llegar, tardaste tanto, que mi canto está mudo, que mi canto estaba intacto, que mi canto estaba mudo.